Marcelo Sigol en la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Viedma. Asumirá el próximo 3 de agosto, el mismo día en que Sigol tomará el cargo de nuevo Secretario de Deportes de la provincia. Viviana se va a ser responsable del área de deportes de la Municipalidad. Estamos aquí con muchos medios de comunicación que han venido precisamente para poder conversar con ella y que nos pueda contar las expectativas, el tiempo que tiene de cara a asumir esta nueva función, este nuevo rol como nueva subsecretaria de Deportes de la Municipalidad. A ver si los compañeros están listos, vamos a conversar. Bueno, Viviana, ¿con qué expectativas asume este nuevo rol, esta nueva función como subsecretaria de Deportes? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Expectativas, muchas, un desafío personal y bueno, agradecida por esta nueva propuesta. ¿Cómo fue la propuesta que le hizo el intendente? Y me llamó el intendente para ofrecerme la subsecretaría de deporte y me quedé así como congelada, pero bueno, emocionada a la vez, así que... ¿Qué se imagina con qué piensa que se va a encontrar cuando asuma, no? Me voy a encontrar con un equipo de trabajo excepcional, con una gestión anterior en la cual se ha trabajado muy bien, de la cual yo fui parte del equipo de trabajo, y todo muy bien organizado, así que seguir trabajando con lo mismo y seguir adelante con todo el proyecto que se viene haciendo. ¿Cuál es tu experiencia dentro de la Secretaría de Deportes y la Municipalidad de Viedma? Estuve primero dando clases, lo que es para gimnasia de adultos en distintos barrios, después coordiné todo lo que son intercolegiales, interreparticiones, y hace 2 años que estoy como coordinadora de los centros barriales y de las actividades de chicos. ¿Cuál es el perfil que le quiere imprimir a la función? El perfil va a seguir siendo el mismo, mucho trabajo, compromiso con todo lo que es el trabajo barrial y social. ¿Qué va a significar para usted que Marcelo Sigol esté a cargo de deporte en la provincia, ¿no? Para llevar adelante su municipio? Y para nosotros esto es muy bueno y aparte para trabajar siempre codo a codo con él. ¿Qué expectativas tienen esta nueva función? Expectativas y muchas. Seguir trabajando, yo te digo, con exactamente los mismos programas, ir mejorando todo lo que se pueda y bueno, y escuchar. Escuchar demandas, escuchar lo que sea necesario. ¿Va a tener colaboradores que van a trabajar con usted? ¿Los va a elegir? ¿Va a ser algún tipo de selección? La idea es seguir trabajando con todo el mismo equipo de trabajo. Hasta ahora no he decidido quién va a ser el nuevo coordinador. Veremos más adelante cuando se suma realmente el 3. Después sacaré mis conclusiones de a ver quién puede llegar a estar en el cargo. Viviana, ¿podemos hacer un poquito de historia? Contarnos, dónde has estado trabajando, cómo te formaste. Bien, profesionalmente soy profesora de educación física. Trabajé en las escuelas primarias al principio, 21 años de trayectoria en escuelas primarias, escuelas secundarias, estuve como secretaria técnica de la provincia hace un par de años atrás, cuando estaba César Barbeitor de ministro de Educación, y después volví otra vez a las escuelas, volví al municipio, así que bueno, esa es toda mi trayectoria. ¿Te sorprendió esta designación? ¿Te la esperabas? La verdad que no me la esperaba, me sorprendió, sí, yo por ahí imaginaba algo, pero quizás coordinación, no tanto la subsecretaría, pero bueno, me emocionó y creo que he trabajado bastante y bueno, contenta con él. ¿Es militante de algún partido político, en este caso en la UCR? Sí, soy radical. Bueno. Muchas gracias, entonces, ahí la palabra de la nueva subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Viedma, Viviana Wilberger.